Hola, Yacaré, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, Urice? Un ¿Cómo gusto anda enorme eso? ¿Todo estar bien? hablando con ustedes. Perfecto, espectacular. ¿Cómo anda la cosa por ahí? ¿Por dónde anda usted, Yacaré? Yo estoy en Buenos Aires, en capital. Ya está en Buenos Aires. ¿Sabe que hoy recordaba que la última vez que hablamos había venido usted a La Plata, era previo a la llegada de La Plata, era para una fiesta de la revista Mascaró, creo. Ah, mirá. En la Caipo fue. Exactamente. Y usted no estaba en Buenos Aires, usted estaba ahí a la vera de un río comiéndose unos pescados. Yo sí, no sé si no estaba con Rally Barrio Nuevo. Estábamos en Diamante con Rally, exactamente. Ah, vio. Justamente. qué bárbaro. Qué recuerdo, ¿no? qué memoria, qué memoria. El compañero tiene memoria, el compañero tiene memoria. Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado de ese lugar? Y te trajo hasta este disco nuevo, Yaca Rock Nacional, que está casi a punto, estamos ahí a unos días de que aparezca, ¿no? Exacto, sí, la verdad que estoy re contento, un disco que me está trayendo mucha alegría, digamos, en todo sentido. Primero, haber podido gestar, digamos, lo que es un poquito la sonoridad de mi tierra dentro de mi proyecto, porque Yacaré Manso generalmente lo que hace es hurgar más por la música popular latinoamericana, digamos, ¿no? Pero si bien en mi repertorio de discos, digamos, solamente tengo un chamamé que se llama Me Río del Río, pero bueno, me debía este disco de chamamé para mí, para mi región. Y bueno, como le dije a Antonio Tarragorros una vez, yo no soy el chamamecero típico correntino, ese chamamecero nato, ¿no? Así que dije, bueno, encontrarle una vuelta de rosca para algún día hacer un disco de chamamé y bueno, sacarme el gusto a mí y cumplir con mi identidad también litoraleña y correntina. Así que surge este hermoso proyecto de manera lúdica, casi como... Casi por casualidad. Y es más, mirá, ahora que me hiciste acordar... que estaba en Diamante, yo no sé si fue en ese mismo viaje que estuvimos con Rally, que estuvimos de guitarreada en guitarreada, que nos surge la primera idea del Yaca Rock Nacional versionando una canción de Los Piojos en chamamé. La verdad que, bueno, en fin, de manera lúdica sale esto ahí de guitarreada en Diamante, justamente ahí en Entre Ríos con la Urizada, amigos, hermanos de ahí. Surge este disco que ya desde 2017 está ahí encajonado, estaba encajonado por suerte, y ahora gracias también al impulso y a la buena onda de Hilda que me dijo que le gustaba el proyecto y que le dé para adelante y que estaba muy feliz de participar en tu proyecto longevo, me dice, así que dale para adelante. Se lee por ahí en alguna entrevista que la voz que dio comienzo a esta aventura es dale voz, che, que sos correntino, metele chamamé. Claro. Como si ser correntino fuese un rasgo identitario del chamamé, ¿no? Casi, ¿eh? Es como que venga un mendocino y yo le ponga a hacer vino acá en la terraza. Pero bueno, por más que usted le quiera escapar a eso, no, me parece que imposible. No hay forma, ¿no? Claro, bueno, pero son esas etiquetas, bueno, que están ahí como preestablecidas, digamos, pero la verdad que de todas formas yo soy un bendecido también en ese sentido de portar sangre chamamecera, porque mi viejo es acordeonista chamamecero y mi abuelo paterno también lo era, digamos. Y bueno, está acá gestándose, porque queda todavía para que salgan algunos temitas ya para completar el disco, pero hemos hecho una linda tanda de singles para que la gente focalice bien en las versiones, ¿no? Porque me parecía que estaba buenísimo que la gente pueda disfrutar de las versiones así, ir largándolas de una por mes, lo hicimos, y la verdad que fue hermosísimo la respuesta. Porque, bueno, uno no se imagina, no sé, imágenes paganas, el oso, muy despacito de Los Piojos, que todavía no la escucharon, salvo la gente de prensa, que gracias a mi querida Flor Meluso, con quien estamos haciendo una tremenda prensa y laburo de expansión, le hemos enviado a todos los medios y el disco ya completo. Yo no lo voy a compartir, lo tengo guardado, yo no lo voy a compartir todavía. Hasta el 13 de agosto, que es la fecha de salida del disco, lo tengo guardadito, lo escucho yo nada más. Buenísimo. Por ahora. Después agradezco que lo desparramen por donde después quieran, después lo vamos a desparramar, sí. Estas versiones, digo, que nacen como rock y bueno, en este disco se van transformando en chamamé, ¿Tienen en vos, digo, en esta elección, en este recorte musical que haces, tiene algo representativo, digamos, elegiste estas por algo, por algún tema, o fue solamente al azar? No, es el repertorio sonoro de mi vida lo que está en este disco, básicamente, ¿no? Entonces, si bien quise escaparle un poco al cliché, es medio imposible porque somos... Es tu banda musical, digo. ¿Cómo? Es tu banda musical de la juventud. Exacto, y el de muchos, y el de muchos, sí. Porque cuando yo empiezo a largar algunas versiones, por ejemplo, Canción para mi muerte o El oso, por ejemplo, es donde más recibí esa devolución que yo ya me la esperaba, que es, uy, con esa canción yo aprendí a tocar la guitarra, claro. Uy, esa me cantaba mi vieja, uy, mis primeros acordes en guitarra fueron con El oso, y sabía que eso iba a pasar. Claro. Quise escapar, como digo, en algunas versiones al cliché, por ejemplo, de Fito, dije, bueno, no vamos a hacer El amor después del amor o Tumbas de la gloria. Bueno, hagamos Al lado del camino, que si bien es una de las más conocidas de Fito, no es la más conocida, la más trascendental de Fito. Lo que sí tiene una letra hermosísima esa canción, tiene una letra, digamos, muy significativa, digo, me parece que es muy tranquila, muy pensada, muy tiene mucha poética la canción. Sí, es hermosa, amo esa canción, y ahora amo la versión nueva también con la querida Noé Recalde en voz, que la cantó tan hermosamente que decidí no intervenir directamente, cosa que a muchos les causó como raro, digamos, noche, pero no es tu disco y no cantás vos en esta versión, ¿cantas? No, ¿qué voy a hacer yo si después que cantó la Noé como cantó ahí? Hay que ser generoso y dejar el ego de lado en ese sentido, ¿viste? Y bueno, la verdad que es una versión hermosísima, también la hemos retocado un poquitito la letra, porque lo que intenté también dentro del concepto general del disco fue hacer pequeñas intervenciones en las letras, no en todas las versiones, pero en algunas sí. Por ejemplo, si alguna vez me cruzas por el litoral, regálame tu beso y no te aflijas, dice. Claro. O mis 10 días me hicieron esta guaina enreverada, dice. Y acá, la novia y acá en El oso también, ¿o no? Y en El oso también lo llevamos a los esteros, al oso. Exacto. ¿No? Lo ubicamos al oso ya como un oso hormiguero, ¿no? El oso hormiguero típico de los esteros, claro. Y además, obviamente, eso con un fin muy pensado, que es claramente tratar de seguir pidiendo por la ley de humedales. Esta canción va acompañada de un video hermoso, animado por Camila Villa, con ilustraciones de Camila Villa. Y bueno, digo, hay un mensaje, claramente siempre tiene que haber un mensaje dentro de todo el trabajo que yo hago, porque es necesario que la música sea vehículo de concientización y no un producto vacío, viste, como, no sé, es como casi, no podría hacerlo, sinceramente, bueno, necesito encontrar esa vuelta de rosca siempre, claro, para llevar un mensaje. Esa es una particularidad tuya, digo, más allá de que vos decís, no tengo chamamés en mis discos, si uno escucha tus discos, vas a ver que cantás tierra, desde el litoral. Uno sabe que estás cantando desde allí, va a conocer que sos de Santo Tomé y va a conocer un poco toda esa historia, y sobre todo esos problemas de la región que vos decías, ¿no? Particularmente de los esteros. Bueno, cuando uno escucha La Corriente, uno de tus discos, sabe de esa defensa que también está presente, de la defensa del ecosistema, digo, que también está presente en este trabajo. Más allá de que no aparezca el chamamé, sí aparece toda esa región, sí aparece esa historia, y todo lo que rodea, ¿no? Uno sabe desde dónde cantás, me da la sensación. Qué lindo que se vea, digamos, ¿no? Más allá de que uno hace un esfuerzo enorme, digo, para que eso se vea reflejado, ¿no? Pero es lindo también saber que la gente recibe también el mensaje, y yo, como te digo, trato siempre de meter algún bocadillo de concientización, y sobre todo en estos tiempos donde realmente en la cuarentena, en toda esta pandemia, se han quemado millones y millones de hectáreas en todo el mundo. Yo obviamente pregono por sobre todas las cosas por el paisaje más cercano que tenemos, que es el nuestro aquí, ¿no? Pero bueno, es eso. Espero contagiar también a los colegas con este tipo de acciones, digamos. Uh-huh. Como me han contagiado a mí varios, ¿no? Como León, como Rally, como Bruno, como Teresa Parodi, en fin, todos estos referentes enormes que han marcado el camino de muchos. Yo sigo esa línea y quiero seguir haciéndolo. Y sé que en gurizadas nuevas que están saliendo, siempre están siguiendo lo que yo hago y dicen, bueno, buenísimo, es por ahí, gracias por eso también. Y van, entre todos vamos tratando de traccionar un nuevo pensar para el planeta también. Bueno, en la elección de los músicos que te acompañan, digo, en cada canción, hay una participación ahí de Hilda, me parece, y también están o lo hacen juntos esta elección de quién te acompaña en los temas. Perdón, me decías. Digamos, en la elección de los que sí. Participan en las canciones, más allá de Hilda, que bueno, que participa en la producción, ¿también participa ella en la elección de quiénes te acompañan? No. Es Ajá. Una elección totalmente mía. Ajá. Yo fui convocando y traté también que en su mayoría sean guainas, porque, bueno, estoy como, obviamente, resonando fuerte en mí, digamos, en mi deconstrucción, toda la equidad de género y uh-huh. la lucha de las mujeres, de las guainas. Entonces, quería yo compartir, más allá de que las admiro a cada una de las convocadas, como Loli Molina, como Hilda, como Noelia Recalde, como Clara Cantore de Córdoba, uh-huh. quería acercarles también el chamamé a estas guainas, uh-huh. que están más relacionados con la canción, ¿viste? Al igual que a Ricardo Mollo también. Ricardo está muy ligado al folclore, pero siempre desde el lado más de la chacarera o la zamba, uh-huh. entonces estaba buenísimo como redondearle ese círculo. Ponerse a jugar ahí con el chamamé. Exacto, uh-huh. y bueno, acercarle el chamamé. Él me ha sugerido cosas por ahí que estaban fuera de mi alcance o del alcance de la misma canción. El Oso es una canción muy melódica, uh-huh. que va bajando, tiene una cromática, viste, de re va bajando a do sostenido, así menor, mi menor, la, es como una bajada muy melancólica, típica de la música, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces él me decía, bueno, pero hagámosle el chamamé maceta, me decía. Pero el chamamé maceta lleva dos notas, ¿viste? El que se chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue. Entonces era como difícil hacer un chamamé maceta con una canción como El Oso, que es súper melódica. Pero le encontramos la vuelta hermosa con el gran Juanpi Espina, un guitarrista de ahí de La Plata, uh-huh. a quien un hermanazo de la vida y de la música, tremendo instrumentista argentino que bueno, yo tengo la suerte de conocerlo y hemos hecho la mayoría de las guitarras, las hizo él uh-huh. Del disco, y bueno, más o menos... Y que sabe bastante de estas cuestiones del litoral, ¿no? Él trabajó, por ejemplo, con Liliana Herrero. Exacto, sí, no, Juanpi es un guitarrista, pero que además maneja litoral, maneja jazz, maneja sí, claro. folclore, maneja... flamenco, rumba, sal, es una bestia. Es una rocola. Sí, es increíble. Es un tremendo músico. Ahora armamos el trío para presentar este disco con Juanpi Espina en guitarra, uh-huh. Enzo De Martini en acordeón, que es un acordeonista entrerriano que hace la apertura del disco con un breve fragmento de Muchacha, que uh-huh. yo no quería incluir Muchacha en el disco, por eso hicimos la versión de Jilguero, del Flaco, con Tallí, uh-huh. un grupo de Corrientes, que quedó hermosísima la versión también. Pero bueno, me pasa con Muchacha, que yo es una canción que a mí me dio de comer, básicamente, cuando me tocó vivir en la calle y comer, y tocar en el subte. Uh-huh. Entonces yo cantaba solamente esa canción, todo escuchaba que bajaba el malón del subte y empezaba, Muchacha, ojo de papel. Y bueno, y pasaba así el malón y yo arrancaba. Cada vez que bajaba el malón de gente del subte, yo arrancaba. Y hay me quedó una anécdota ahí de un puestero que vendía media, me dice, dale, Flaco, aflojale con Muchacha, por favor. ¿Qué querés? Y me llena la gorra. Le decía, claro, olvídate. Claro, imagínate de las 2 de la tarde hasta las 8 y media de la noche cantando Muchacha, en serio. Así, casi 4 meses, ¿viste? Bueno, había que llenar la gorra. Había que llenar entonces la gorra. Dije, bueno, vamos a hacerle un pequeño homenaje a Muchacha. Uh-huh. No quería caer, como decía, en el cliché y puse... Hay una pequeña introducción, porque también hay un orden cronológico en el disco, uh-huh. en la lista del disco. Recién ustedes hablaban, pero Muchacha es del 69, uh-huh. El Oso es del 70, Canción para mi muerte es del 72. Uh-huh. Está todo estudiado cronológicamente. Uh-huh. Entonces el disco respeta así sucesivamente hasta la última canción, salvo el bonus track, que es un homenaje a Pau Donés de Jarabe de Palo, a quien yo uh-huh. admiraba muchísimo. Uh-huh. Y decidí incluirlo ahí porque también es una versión en rasguido doble, un sonido, un estilo típico del litoral también, y dije, bueno, no lo quería dejar solito a la versión de Agua que habíamos hecho con Juan Piespina también, ahí en el éter, y dije, lo vamos a traer al disco y lo vamos a abrazar a Pau Donés acá en este disco de Chamamé y que forme parte. Lo que decíamos de Morris era que es parte fundamental de eso que hoy llamamos rock, ¿no? Que siempre, muchas veces, cuando se repasa esa historia, se parte de esa trilogía, decíamos, de que son de la Almendra, Los Gatos y Manal, ¿no? Claro. Y Morris queda ahí como a un costado. Y fue fundamental porque muchos de esos chicos, porque eran chicos cuando formaron esas bandas, lo seguían a él ya. Claro. Es muy loco, ¿no? Muy loco. Bueno, en este caso, yo le convoco a Ricardo Mollo para hacer una versión de A la Delta, que finalmente no entró en el disco, de una versión en chamamé de A la Delta, y él me dice, bueno, pará, me dice, que cante otro, me dice, esa canción mía, más vale hagamos, no sé, me dice, alguna del Flaco o una de Morris. Bueno, le digo, vamos con el oso, que está ahí en el tintero claramente, y Ricardo es fanático, pero fanático de Morris. Ajá. Es muy loco. Bueno, hay un amigo mío que toca con Morris, también me contó que una vez se cruzaron en una gira ahí por San Juan, creo que fue, y justo estaban en el mismo avión y nos había dado cuenta Ricardo, y cuando bajan, lo ve a Morris y sale corriendo y lo abraza y Morris, ¿no? Y se saca foto y me puedo sacar una foto con vos, imagínate vos, ¿no? Qué linda escena. Pero bueno, creo que la elección de las canciones y los invitados fueron todos bien, está todo como acertado, cada uno puso lo suyo, la magia. La versión con Clara Cantore, no sé si la escucharon también, de Imágenes Paganas, quedó hermosísima. Clara Cantore, una cantante que, bueno, que toca el bajo también, además. Exacto. A mí me pasó en particular que, viste, los algoritmos de las redes sociales, sí. No sé por qué razón, yo la verdad que no la conocía, pero este último tiempo me empezó como a caer en YouTube y bueno, me puse a escucharla en cosas que ella hace en su casa. ¡Fa! Tremenda, pero tremenda. La verdad que ya le mandé un mensaje como para entrevistarla porque me llamó muchísimo la atención lo lindo que canta, lo lindo que toca el bajo, las versiones que hace sola con su bajo. Sí. Tremendo, me encantó. No, es una musicaza, bueno, estudió mucho tiempo en Alemania, una virtuosísima y talentosísima, además, con una humildad enorme. Bueno, hermosísima versión también, decía, de porque el concepto del disco intentaba respetar a rajatabla el sonido del chamamé, o sea, guitarras y fuelles, sea acordeón o bandoneón. O en su defecto, solo acordeón, como la introducción de Muchacha, o solo guitarras, como la versión de Al lado del camino, que es solo con guitarra. Y bueno, y Clara aparece con el bajo, un bajo de 5 cuerdas, y le digo, bueno, y lo toca como casi como una guitarra, porque vieron cómo toca ahí. Tremendo, increíble. Tremendo. Entonces digo, bueno, vamos a hacerlo guitarra y acordeón. Y la verdad que quedó con una sonoridad súper, así como grave, pero gordita la canción. Y el contraste del acordeón, que es más melódico y casi agudo, ¿no? Con un timbre seleccionado ahí hermosamente por Enzo De Martini. Bueno, esas cositas, esas joyitas tiene el disco, así como también conceptualmente generar diferencias dentro del mismo disco, pero respetando esta como te decía, sonoridad del chamamé, ¿no? Que tenga las cuerdas y el fuelle, y nada más. No hay percusiones, y bueno, eso para mí es como el concepto principal del disco. Por último, bueno, la última de mi parte, digo, te pido ahí, hablando del fuelle, el que escuchábamos en esa versión del oso es el acordeón de Lucas Monzón. Exacto. Lucas Monzón, un gran acordeonista chaqueño, del Chaco. ¿No? Exactamente. Invito a que descubran también la música de Lucas Monzón, porque, bueno, es así como en su momento Raúl Barbosa, Tarragorro, Changos Pasiuk, bueno, ahora están todas tabulizadas. Lucas Monzón, Enzo De Martini, bueno, mucho talento del litoral. También esta mi idea de compartir con acordeonistas del litoral, y me quedaron algunos en el tintero también, que quizás, no sé, por ahí sale un lado B del disco con canciones que quedaron afuera, como Para qué de Las Pelotas o A la Delta de Divididos. En fin, qué sé yo, no quiero abusar tampoco de la de las versiones y cansar. Yo creo que con esto está, pero por ahí, bueno, viste, ahora que se pueden sacar single por ahí en algún momento, tiramos te das un gusto otra. Ahí, te das un gusto de sacar alguna otra. Yacaré, te mandamos un abrazo enorme, un gusto haber charlado contigo y que bueno, que el 13 de agosto cuando salga el disco sea con lo mejor, digamos, que saca el disco completo, ¿no? Y que ojalá que bueno, que como todo músico lo pueda presentar en vivo, con público, y que se disfrute eso, ¿no? Que sea, me parece que un poco lo que todos están esperando. Bueno, ojalá que sí, estamos trabajando en eso. En principio, el 4 de septiembre tocamos aquí en el CAF, uh-huh, en Buenos Aires, en el Club Atlético Fernández Fierro, de la Fernández Fierro. Uh-huh. Así que de a poquito armando agenda y bueno, ojalá que podamos llegar por La Plata también, que hace rato no andamos para allá. Por supuesto, estamos en situación pandémica, pero uh-huh, de a poquito se van abriendo los escenarios. Ojalá que sí. Gracias nuevamente, Urice, y le mando un abrazo enorme para usted, un abrazo de río, como digo siempre, uh-huh, y aquí a las órdenes siempre. Y gracias por difundir mi trabajo. Un abrazo enorme, Yacaré.